Del metal. Bienvenidos a otro programa, a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la rock and pop. Hoy tuvimos media hora menos, pero no es una media hora que nos sacaron. Es que el programa se concentra, se comprime. Y así me ves, mirá cómo estoy. Cargado de electricidad, como un cable vivo, como un cable pelado, como este tema que viene ahora de Motley Crue. Livewire sonando en el aire de Rock and Pop. Con Motley Crue, luego de una semana feroz, aprovecho y le mando un gran saludo tanto a Ospaca como a Asistir, como a todas las obras sociales por las que desgraciadamente uno tiene que pasar para curarse en este país cuando sos monotributista, por ejemplo, ¿no? Es decir, formás parte del sistema, pero el sistema te basurea como quiere, sea por las obras sociales que no son más que parásitos sindicales, o a las prestadoras que simplemente están para hacer su negocio. La salud no tendría que ser negocio de nadie, esa es la realidad. Pero vamos a avanzar en un programa que creo yo que a pesar del tiempo va a dejar satisfecho a todo el mundo, pues tuvimos media hora menos, pero la vamos a ir recuperando. Y para recuperar, vamos a empezar por las vías de comunicación. Ya saben que nuestra principal vía de comunicación es el Facebook, es decir, facebook.com/tiemposviolentos959. A través del Facebook vamos a estar comunicados, pero también a través del teléfono cuando hagamos los sorteos. Es decir, el 4535-7625 va a estar sonando como comunicación para los sorteos. Y también hoy el Twitter. Si todavía no estás con nosotros en el Twitter, hoy tenés la oportunidad de participar en los sorteos a través de este medio también. Violentos-959 es nuestro Twitter, así de fácil. ¿Querés más? Tenemos más. El blog, que estuvo muy activo esta semana, es tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Hoy nos da una mano para mantenernos con todo el vigor, con toda la polenta, ni más ni menos que lo de Charlie, esa maravillosa parrilla que está ahí en Álvarez Thomas y Donado. Y luego vamos a ir seguramente a comer una muy buena carne, la mejor carne de la Argentina, que joder, ahí a la parrilla con nuestros invitados que ya aparecieron por ahí. Y le vamos a dar toda la manija que se pueda, toda, mi viejo, Vamos ahora con un tema de Running Wild, de lo nuevo de Running Wild, de Shadowmaker. Debe ser el lapso más corto entre despedida y regreso que jamás se haya registrado. En un par de meses Rock and Roll dijo, vuelvo, me arrepiento. Sí, ya sé que nos despedimos con un gran show, con el backend, con esto, con lo otro, pero lamentablemente, digo yo, tengo ganas de volver y acá estoy volviendo. Y lo hace con este Shadowmaker, que para algunos va a ser como esa banda que tuvo durante poco tiempo Rock and Roll y que le metió un poco más de hard rock con gusto a melódico. Bueno, pero igualmente hay un tema como I Am Who I Am, que es el que vamos a escuchar ahora. Soy quien soy, Running Wild. I am one, two, three. Parece que todavía les quedan municiones a estos piratas, ¿eh? Una maravilla. I am who I am. Esto es Running Wild. Qué gusto pasar Running Wild en la radio. Y ya tenemos en el Facebook un montón de mensajes. Acá Diego Semiautista. Mira que hay que elegir realmente Nix, ¿no? Dice, en este momento están pasando MTL en CM y cuando termina empieza Tiempos Violentos en la radio, la noche del domingo de César Fuente Rodríguez. No creo. Pero bueno, igualmente ahí estamos. En un orden de cosas menos grato, hemos sido amenazados nuevamente, mi viejo. A ver, cortame un cachito la cortina, porque si no van a pensar que no le doy seriedad a esto. Dice Villa La Verga, 15 de abril de 2012, comunicado número 2. Señor César Fuentes Rodríguez, elija usted el tratamiento que le venga en gana, ya por lo menos no soy de su peor consideración, algo es algo. Dice, notamos que desoyendo nuestra advertencia ha reincidido en utilizar la cortina identificatoria de Mr. Barilari para su programa. Ya lo pagará, no se preocupe, prepárese para lo peor. Si en el próximo programa no aparece una cortina decente y acorde a la tradición nacional, popular y metanera que nos enorgullece, nuestro comando de travestis altamente entrenados le hará saber cuántos pares son tres botas. Curiosa expresión, yo pensaba que era un par y medio, pero bueno, esta gente parece tener otra idea. Deseándole una diarrea de esas que obligan a pasarse los documentos al bolsillo de la camisa para no perderlos, nos despedimos atentamente los muchachos de la A. Esa es la segunda amenaza que recibimos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como no le tenemos miedo a las amenazas y lo que nos gusta es la música, vamos a presentar una novedad que, por supuesto, desde que está en la red, es decir, desde ayer, ya no es novedad, pero para nosotros en el audio de este programa sí lo es. Resulta que Vinnie Paul, el baterista de Pantera, se encontró entre las viejas cajas de recuerdo, ni más ni menos que un tema que no había sido publicado, de las sesiones de Vulgar Display of Power, y dijo, qué mejor que lanzarlo ahora para los 20 años, junto con el disco, un tema inédito. Qué bien que está eso. Tan bien está que acá lo vamos a pasar en Tiempos Violentos. Mirá cómo lo digo, ¿eh? Lo nuevo de Pantera. Como si estuviera. ¡Peace! Claro, apenas se puede creer realmente. Bueno, Vulgar Display of Power es uno de esos discos que tiene tan buen material adentro que es la única manera en que podés entender que haya quedado afuera una canción como esta, que más que una canción de relleno, es una de esas canciones que podés meter al frente. Y de hecho aquí Ángel Castillo Dioli me recuerda que también se hizo un video de este tema nuevo de Pantera, nuevo entre comillas, por supuesto, ¿no? Un video que de alguna manera refleja la tapa del disco y aparecen un montón de fans que reciben una piña alegremente en un costado, en una mejilla, como para ser parte de toda esta historia. ¿Vos no te hubieras dejado dar una piña por aparecer en ese video? Yo creo que sí, yo creo que esa es la idea. Señoras y señores, vamos con los sorteos, ¿eh? Luego vamos a lo de Charlie, si allá me hacen el gesto a la parrilla de que está en Álvarez Thomas y Donado, como dije antes, para ir con los invitados, que ya los veo por ahí atrás, inquietos y preparados. Ahora preparamos todo, ¿eh? Bueno, por primera vez en Zona Sur, un festival de heavy metal a dos escenarios imperdible. El heavy metal está vivo, 14 años, 28 bandas, dos escenarios, más de 10 horas de metal. En el escenario Darío Santillán va a estar Logos, Letal, El Tano Romano, Mastiffal, Serpentor, Imperio, Rowek, con Saúl Blanch, el tributo oficial a Nepal, Caseta 4, Vibrato, Malas Compañías, Magnus, Draken y Ofra. En el escenario Antonio Rivero va a estar Borax, Mojón, Mandrake, el tributo a Iron Maiden, debe ser el de la bestia, ¿no? Mandrake, tributo a Iron Maiden, dice. Destripador, que es un tributo a Judas Priest, Sangre Nativa, Matanza, Lanza de Hierro, Jason, Demoledor, Helker, Duck y Sicario. Esto es en Bomberos de Solano, en calle 893 y 844, San Francisco, Solano, Quilmes Oeste. Esto, más la presentación de Imperio el 27 de abril a las 19 horas en The Roxy Live, es justamente lo que tenemos para sortear en el día de hoy. No hay preguntas, simplemente tienen que llamar por teléfono, ya les digo, 4535-7625, o bien comunicarse por Twitter. Acuérdense que si se comunican por Twitter, tienen que dejar el nombre y un número de documento, ¿eh? Bueno, los primeros en llamar, no vamos a decir cuántas entradas tenemos, los primeros en llamar o en tuitear, se llevan las entradas, mi viejo, ¿eh? Tanto para el festival El Heavy Metal No Está Vivo, como para la presentación de Imperio del 27 de abril. Y ahora, ni más ni menos que un tema de Sandstorm, la banda en donde participa Jolene Turner, que con Emotional Fire, que acaba de ser lanzado a través del sello Icarus en Argentina, nos dicen que el AOR está vivo. Es un disco muy, muy melódico y por momentos uno quisiera que fuera un poco más fuerte. Es decir, como es este primer tema, el tema que abre el disco, que se llama Never Give Up, nunca te rindas, nunca, che. See how far we've

Teníamos bocha de entradas y se fueron todas. Mirá lo que te digo. Dentro de un ratito tiramos los nombres de los ganadores. Esto fue realmente una lluvia de pedidos, tanto por teléfono como por el Twitter. Así que dentro de un ratito lo tiramos. Ahora estamos aquí con nuestros invitados. ¿Qué digo invitados, amigos de la casa? Acá tenemos a Jorge Perini, que me mira medio desconcertado. Sí, desconfiando. Sí. Tenemos al caballero Rodrigo Gudiña, presente desde siempre. Buenas noches. Salve los hijos de la luz. Bien. Quería decirlo. Querías tirarlo. Y Sabrina Philipsic, la voz cantante de Cinnamon Beloved. Ese es el nombre de la banda que nos convoca. Ausente con aviso, Marcelo Bracalente. Sí, saludos. Conocido por otras fechorías como Jericó. Exactamente. Etcétera, ¿no? Con el cual vos tenés una relación casi, pero de hermano. De hace muchos años de haber tocado con Marcelo en Jericó, fines de los 90 y principios de los años 2000, por allá. ¿Cuándo empezaste con Jericó? ¿Qué edad tenías vos? Y tenía 18. Eras un niño, un tierno niño, sí, nada que hacer. Sí. Un inconsciente que no sabía dónde se estaba metiendo. Claro. Sobre todo. Y fue un aprendizaje duro. Y rápido. Duro y rápido. Bien ahí. Bueno, ¿quién de ustedes quiere contarme cómo arrancó esta nueva aventura? Bueno. Sí, te toca a vos. Tengo que admitir que estoy nerviosa, así que si me trago un poco. Pero por favor, un millón ayúdenme. De personas te escuchan, no es nada, nadie va a pensar más. Si no la escuchan, llamen un médico. No. Claro, no. Y si no, bueno, y cualquier pregunta que quieran hacer, por supuesto, ya saben, a través del Facebook pueden hacerle a los chicos que yo se los transmito tranquilamente. Bueno, te cuento más o menos cómo arrancó la idea. Yo venía hace tiempo con ganas de hacer algo nuevo. Ajá. Así que estaba en mi cabeza hacer algo nuevo. Y bueno, coincidió que yo me desvinculo de mi anterior banda y ya Jorge me había propuesto de por ahí hacer algunos temas acústicos, grabar algo acústico. Y la verdad que, bueno, como justo yo me quedo sin banda, él había escuchado unas cosas que yo tenía en mi compu, le habían gustado. Entonces dijo, bueno, hagamos los temas con banda directamente, vamos a hacer, digan, todo el disco directamente ya con electrónico y bueno, nada, así se... Es casi un seleccionado encima lo que te tocó, porque a ver, sí. Vos venías de Lumine Críptica, ¿no? Jorge, que pasó por Jericó y por tantas otras cosas, podemos incluir hasta Mágica dentro de la zona. Vamos a Mágica, Barilar y, claro. Y algunas otras... Claro. Rodrigo, que está en prácticamente todo, ¿no? Bueno, no estás en todo. No tanto, pero... Mirá, a ver, unos días atrás capaz que estabas en Francia, inclusive. Sí, exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué podés contar de Francia? Muy lindo, muchas cosas, viajando mucho, conociendo, comiendo bien, buen vino, todo. Luego lo vas a hacer más detallado, sí. ¿No? Sí, después te voy a contar, mostrar las fotos. Te voy a contar algunas anécdotas y un par de cositas. Dale, copadas. Dale. Bueno, vos pasaste por, a ver, voy a llamar, Ariadna Project. Sí. Enlighted, el proyecto. Lighted. ¿Sigue Enlighted como proyecto? Sí, está en carpeta como para este año empezar a laburar con eso, terminar las canciones que se empezaron a componer. O sea, sacamos el EP en 2009 y después ahí hubo un impasse también por cuestiones mías personales, de tiempos, trabajo y... Y además que el cantante es como que también es un barrilete que anda por todos lados. Sí, es Thomas Wikström de Ethereum. Tiene una agenda complicada, Thomas. Claro. Pero bueno, este año quiero retomar ese proyecto y bueno, darle para adelante. También con lo de Cinnamon ahora. Bueno, si querés te cuento también un tributo a Deep Purple. Sí. También. Sí, tenemos aquí a los dos principales responsables del tributo a Deep Purple. Pasamos un tema cuando vino Adrián Barilari del tributo. Justamente charlamos con cierta extensión de la decisión de hacer temas de Joelyn Turner, ya que lo pasamos hace un momentito en Sandstorm. Y Cinnamon Beloved arranca con el disco más que con las presentaciones, porque ahora viene toda la historia. Ahora viene lo lindo, o sea, fue todo un año de, primero, como te contaba Sabrina, ella me mostró canciones, pero las empezamos a armar en formato banda. Ajá. Después elegir y comunicarme con todos los músicos que iban a participar del disco. O sea, también está como invitado Diego Valdés. Sí. Y pasamos un tema. Sí, sí. De Secret Path. Y la producción y los teclados, junto con... O sea, la producción la compartimos con Sabrina y con Guillermo de Medio. Ajá. Que toca con Rodrigo en Enlighted y es el productor de Barilari. Así que bueno. De Medio es otro que está en todos lados. En todos lados, Guille. Entonces, bueno, la cuestión era primero armar las canciones y después empezar a ver cómo se amalgamaba toda esa cantidad de músicos en un mismo proyecto y que quedara bueno, o sea, que no sea, viste, un cocoliche de cosas. Uh-huh. Teniendo en cuenta también que ninguno de nosotros, salvo Sabrina, viene del género este. Ajá. Entonces, claro, cuando hablamos, acá me voy a meter en el de lleno en el tema del disco de The Weird Moment, ¿no? Que para colmo va a salir en formato físico. Sí. O sea, ahora se puede descargar por Don't Pay Music, pero va a salir en formato físico. Sí, va físico. A salir. Buenísimo. El disco, por más que uno le pone una impronta gótica, bueno, una cantante que tiene unas características determinadas y también el tipo del nombre también tira un poco para ese lado, sí, y todo. Pero cuando vas al disco te encontrás con algo más ecléctico. Sí. ¿Cómo salió eso tan ecléctico? Y porque, bueno, yo creo que lo mejor que terminó pasando, que uno no lo busca, uh-huh, es el hecho de no, al no conocer exactamente el género en el que estás metido. Hubo como una fusión de muchas cosas de toda la gente que participó en el disco. Ajá. Yo creo que eso es lo que le dio la riqueza final que tuvo, que terminó teniendo. Porque cuando nosotros empezamos a componer, la verdad no sabíamos qué forma iba a tener el final. Empezamos de cero a componer, teclado, guitarra, acústica. Había intención de meter cosas más electrónicas, eso sí. Sí, teníamos, desde un comienzo teníamos esa idea. Estaba la idea, barajado, lo que pasa es que después cuando se lo mostramos a Guillermo, él es el que terminó de darle, o sea, diríamos que él tuvo el miedo que nosotros no, o sea, él no tuvo el miedo que nosotros teníamos de irnos muy para lo electrónico. Ajá. Nosotros por ahí, viste, estábamos como regulando con eso. Y cuando yo le dije a Guille, fíjate, y él agarró y le mandó con todo. Y al principio, viste, puede hacer un poco de ruido, pero después cuando lo empezamos a escuchar, o sea, arrancó, viste, el hecho de decir, che, está bueno, viste, y por ahí uno no tenía pensado que sea tan electrónico. No, además está bueno no tropezarse con el prejuicio, ¿no? No, tal cual. O sea, sí, eso está piola porque de golpe, mira, está saliendo bueno así. No, es poco metal. No está bueno meterse el prejuicio por delante. Vamos a ver a dónde nos lleva y después vemos, claro, de qué se trata, ¿no? Después nos empezamos a copar y surgió poner una versión remixada de un mismo tema, viste, dentro del disco, o sea que ese ya es directamente todo electrónico. La idea por ahí era encontrar matices. Eso sí, teníamos ganas de encontrar muchos matices, ¿viste? Cuando lo hablamos con Guillermo, con esa premisa y también de dejarlo laburar. Uh-huh. Todos los que grabaron, Juan Pablo Kilbar también, que grabó guitarras. Después cuando grabó Rodrigo también la guitarra del tema que grabó, o mismo con Marcelo, con Bracalente, los bajos. La idea era, bueno, que cada uno tuviera la libertad de aportar lo que quisiera a la composición. O sea, no, y para mí eso fue lo que no sé, como te decía antes, lo que terminó dándole, sí, esos matices, como decía Jorge. Ese que, toque especial, sí, que por lo menos tengo muy buenos comentarios de la gente que se bajó el disco y que ya escuchó. Y ahora viene por ahí lo difícil, es cómo vamos a presentar esto como banda. Bueno, y la presentación como banda va a ser el 11 uh-huh. de mayo en Gear Club, que es Álvarez Thomas. 1078. A las 20 horas vamos a tocar con Instinto, como banda invitada. Y la idea, bueno, no es muy difícil tampoco, o sea... Venimos a ensayar ahora. Bien ahí. El formato de banda va a ser el clásico, o sea, este es un disco que tiene mucho teclado también, así que van a haber muchas secuencias sonando en vivo. Ajá. Y te digo que no va a ser muy diferente de lo que se está escuchando en el disco. ¿Va a estar Guillermo también haciendo teclados? Va a estar Guillermo tocando, no va a tocar en todas las canciones, ajá, pero va a estar en el show tocando también. Entonces es como que... También la idea nuestra es no estar muy atados al hecho de si está el tecladista o si está la secuencia. O sea, la cuestión es que la gente vaya y escuche las canciones. Vamos a estar tocando ese miedo de es más metal, menos metal, mucha secuencia, mucho teclado. Ya está, cuando el disco va a salir así lo perdimos. Si tenés dudas de si tiene metal, o sea, si está más Marcelo Bracalente, no puede no tener metal. Es que porque aparte yo no me arriesgo a que me mate. Claro. Que ibas con miedo cuando le decía, mira, vamos a poner aquí una secuencia, mirá, ahí bailable y se mueve, y vos estabas mirando el otro. Marce ahora debe estar escuchando, y no le mostré muchas... Un saludo grande para Marce. Sí, le mandamos un saludo. No le mostré muchas secuencias cuando él vino a grabar. Ajá, era la guitarra, estaba la batería, y grababa los bajos. Bien. ¿Viste? Claro, y grabó sobre una versión que no fue la definitiva, digamos. La sorpresa llegó más tarde cuando... Claro. Cuando le cayó el disco terminado se encontró con un concierto de cosas que él no había escuchado cuando grabó. Pero bueno, por suerte le gustó, así que... Bien, bien. Yo conozco también los gustos de Marcelo y sé que no es un tipo para nada cerrado. No, en absoluto. Lo que pasa es que ha estado históricamente claro. en una banda que es un emblema de lo que es Jericó, heavy metal, sí, ¿no? Hoy Jericó, igual ahora es... que salga a tocar con Delineador y Los Labios Pintados es un detalle. Eso pero va bueno. a ser toda una revelación. Sí. Si me prometés que eso ocurre, no solamente yo, sino mucha gente va a ir a ver el concierto a propósito, ¿eh? No, sabelo. No, no lo puedo prometer. Señoras y señores, habíamos escuchado antes Hysterical, vamos ahora con Distant Memories, esto es Cinnamon Below, luego me vas a contar de dónde salió el nombre y si fue tan casual. Dale, tengo un tema para pensarlo. Dale, totalmente, dale, dale. Distant Memories, memorias distantes. Aquí hay un saludo especial a Jorge y Rodrigo de Mauro Benúz, dice, los felicito por su proyecto, saludos al resto de la banda, Juan Pablo, gran violero, y Bracalente, gran bajista, muy bien Sabrina también, gracias. Abrazo a todos, hay un saludo acá también de Laura en el Facebook, bueno, continúa, y nosotros aprovechamos para mandarle un saludo a Fernando Díaz de La Nave, que se va a poner con un asado, según me cuentan a mí, sí, gracias sí. a este flamante saludo. Flamante manager de la banda, aparte. Aparte, bueno. aparte del asado viene el helado Claro, sí, sí. Producción artesanal. Muy bien, muy bien. Y hablando de asado, también en lo de Charlie, Álvarez Thomas y Donado, después vamos para ahí justamente a nutrirnos de lo más autóctono y lo más querido por todo argentino, que es la carne. Sepan disculpar los vegetarianos, pero nosotros ya saben. Sushi go home, vegetables solo para acompañar con guarnición. Así de fácil. Bueno, repetimos entonces el día y el lugar. 11 de mayo en Gier Club, Álvarez Thomas, 1078. A partir de las 20 horas. Sí, hay entradas anticipadas en volumen 4. Ok. Que esto es la Valle 669. Bien. Galería Luxor, local 7. Vos lo mandaste, enfrente de la casa de videojuegos gigante. Sí, quiero aclarar que con esta entrada anticipada, más 20 pesos en el lugar, te llevas el disco que va a estar en formato físico. Buenísimo. De la banda, o sea, así que ya todos los que estuvieron diciéndonos, o sea, pues hay gente que no le gusta descargar el disco. Ajá. ¿Viste? Entonces que. Por suerte todavía hay gente que quiere tener los discos. No, pero es obvio. A ver, yo sigo pensando que es maravilloso descargarse el disco, sí. Pero luego si viene en formato físico, tenés el enlace directo con la cosa. O sea que está muy bien. En el show vamos a estar con los discos ahí, así que bueno, los que tengan la oportunidad de poder comprar la anticipada, más 20 pesos ahí en Gier, se llevan el disquito. Bien, Amada Canela, Cinnamon Beloved. A ver, ¿de dónde salió el nombre? A ver, fue tan casual, porque a mí me gusta encima el nombre. Si querés te podría inventar una historia fantástica de cómo salió el nombre. Así como Fey No More inventa una historia diferente cada vez que alguien les pregunta. Ah, bueno. Pasa que ahora con los nervios no tengo la creatividad para inventarte algo copado. No laburas bien bajo presión. No. Mal hecho. No, la verdad es que yo soy muy racional, ¿no? Me maquino mucho, pienso mucho las cosas, por lo general. Pero en lo que es más lo artístico y lo creativo es más lo que me gustó y me salió. No le doy tanta vuelta, no lo cuestiono tanto. La verdad que había pensado varios nombres y todos más o menos derivaban en lo mismo. Y la verdad que hubo un día que yo creo que se lo comenté a Jorge, le armé el logo, se lo comenté, se lo mostré y a él le gustó. Dijo, no, déjalo así. Mira vos, bien. Entonces la verdad fue casualidad, creo que estaba en la parada del bondi cuando se me ocurrió y no sé. Es terrible, es lamentable que las grandes ideas ocurran en la parada del bondi o en el baño. Sí, no, eso... o viajando, sí, en bondi, claro, cuando está viajando. O sea, es tan poco significativo el lugar y el momento a veces de las grandes historias. O sea, yo a veces pienso, la teoría de la relatividad a Einstein dicen que se le ocurrió andando en bicicleta por Toscana. Eso es maravilloso, porque está a la altura el paisaje de la idea. Sí. Pero cuando a vos te ocurre una buena idea, ya que empezó en el baño, o empezó en la parada del bondi... Se pierde el glamour, pero... Claro, totalmente, aunque sea el glamour, no la calidad, ¿no? Totalmente. Es la idea. Bueno, el momento de agradecer a todos quienes quieran agradecer es este. Bueno, larguen. Obviamente a toda la gente de la nave de Osberg, que se han portado siempre más que bien. Así que, bueno, no sé... Empecé a nombrar porque estudio de grabación que ha albergado ya montones de proyectos, sí. Y sigue haciendo. Exactamente. Bueno, Sebastián Manta. Ajá. Martín Toledo, Diego Martínez. Después quiero agradecer especialmente a Juan Pablo Kilbert, que fue el encargado de grabar casi todas las guitarras. Hay un tema que toca Rodri. Después, bueno, a Rodrigo, a Marcelo Bracalente. A Guillermo de Medio. A Roxana Palacios, que es nuestra flamante prensa, a Laura. Todo el mundo es flamante en esta son banda, flamante. Eso es lo bueno. Por suerte, por eso se bañan todos y eso está bueno. Así que, bueno, nada, a vos César, como siempre. Bueno, gracias. Yo además me uno en los saludos y mandando un aguante para todos los chicos. Y nobleza obliga que lo que yo quería decir, que dije, un día, o sea, si voy a la radio lo voy a decir. Que estamos todos muy contentos de que al fin en este programa haya alguien que le gusta el heavy metal conduciéndolo. Ah, bueno. 15 años esperándolo y la verdad que yo feliz. Sí, yo normalmente lo digo. Mira, seguramente en otro lado capaz que hay quien lo conduce mejor, quien pasa música que le gusta más a la gente, pero seguramente no vas a encontrar a alguien que disfrute tanto de este programa. Pasaron como Running yo. Wild en tiempos violentos. ¿Viste vos? Estamos contentos. Y ahora vamos a pasar Anthrax. Y no cualquier cosa de Anthrax. No, vamos a pasar Lone Justice, muy Justicia bien. Solitaria. Porque esto es hacer justicia solitaria. Sí. Gracias, chicos, por estar. Gracias a vos, César, por invitarnos. Vamos con Anthrax, para adelante.

de espacio publicitario. Quizás nosotros hoy vemos más lejos, pero eso es solo porque estamos subidos a hombros de gigantes. Artistas que trabajan como criados, escritores que se comportan como ayudas de cámara, músicos que componen como niños, pintores que pintarrajean cromos para las inteligencias más débiles. No hay nada peor que la politización del arte, en primer lugar para los artistas y luego para el público. En un mundo totalitario, los artistas mueren y su desaparición señala y garantiza el advenimiento de los publicistas, los propagandistas y otros escenógrafos de verdades necesarias al gregarismo del momento. Michel Onfray, Política del rebelde. Así habla este filósofo hedonista francés que sostiene que el arte no es mera transgresión, como quieren vendernos los snobs, ni belleza fría en los museos, sino rebeldía viva y resistencia cotidiana. Por eso decidimos en esta sección donde presentamos grandes frases, poner a un filósofo muy contemporáneo, muy vivo, muy actual, pero también que presta sus hombros para que veamos más lejos. Y por eso también elegimos pasar Behemoth, la banda de Nergal, el polaco que tanto problema tuvo por defender su arte. The Act of Rebellion, el acto de la rebelión, sonando en tiempos violentos. violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Vamos con una nota que hicimos, en realidad la hicieron Fernando Cerani y Mauro Genud, nada menos que a Sister Sin, una de las bandas revelación del año pasado, con True Sound of the Underground. Ese era el nombre del disco, un discazo que te partía la cabeza. Ahora están por sacar Now and Forever, la nueva placa de estos suecos que realmente tienen una front woman, es decir, una mujer al frente, que realmente canta no solo como los dioses, sino con una personalidad y una fuerza inéditas para la escena. Le preguntamos entonces, precisamente a Liv, así se llama la chica de Sister Sin, ya que formaron parte de la gira Hottest Chicks in Hard Rock, esto es, chicas más ardientes del metal, ¿no? Bueno, esto lo hicieron con otras bandas con integrantes femeninas como In This Moment, como Straight Line Stitch. Entonces, bueno, ¿cómo se sentía al respecto de que la hayas elegido como una de las chicas más ardientes del metal? Y si están de acuerdo, o está de acuerdo ella, con esta denominación que usan en las revistas. ¿Y nos dice Liv? Sí, estoy absolutamente de acuerdo, modesta la chica, ¿eh? Soy una de las hottest chicks in metal en el calendario del año pasado. Si no me sintiera identificada, estaríamos en el tour incorrecto. Y se ríe, por supuesto. Me siento honrada y estoy muy contenta de que me hayan elegido. No tengo problema alguno con ser una chica ardiente del metal. ¿Se sienten identificados como banda con agrupaciones como In This Moment o Straight Line Stitch de un estilo más moderno, o sus influencias son más cercanas al metal de bandas como Accept o Judas Priest, por nombrar algunas clásicas? Nos sentimos absolutamente identificados con bandas clásicas del metal, dice enfáticamente Liv. Y por supuesto que Judas, entre otras bandas, es una gran influencia. Nos orientamos hacia la vieja escuela de los 80s y las bandas que nos hacen tan felices desde chicos. ¿Crees que hay una especie de nueva ola de metal sueco haciendo metal tradicional, ya que la escena sueca está saturada de bandas extremas? ¿Por qué crees que Suecia es tan prolífica en bandas de buen metal a la vieja usanza? Es verdad que hay como una nueva corriente de bandas haciendo metal de la vieja escuela de los 80, dice Liv. No sé por qué se da ese fenómeno, especialmente en Estocolmo. Pareciera que en un punto, de unos años hacia aquí, comenzaron a aparecer muchos chicos usando remeras de bandas de los 80 y empezaron a surgir bandas tocando más orientadas hacia este estilo. Es verdad que siempre hubieron más bandas extremas y las sigue habiendo, pero últimamente surgen más bandas con influencias clásicas que extremas, no solo aquí, sino en gran parte de Europa. Además, hay un revival de los 80 y muchas bandas que se reúnen salen de gira, como Cinderella o Motley Crue. Tiempos violentos. Siendo mujer y sin perder feminidad, cantás con mucha más garra que muchos vocalistas masculinos. ¿Qué opinás al respecto? ¿Cuáles fueron o son tus influencias? Mi gran influencia es Dee Snider de Twisted Sister, dice Liv. Él es mi dios, exagerando un poco, ¿no? Él es un gran frontman, sabe entretener además de cantar. Si él está en el escenario, no te podés aburrir. Y ese es mi objetivo, que nuestra audiencia nunca se aburra. Y por supuesto Dio, siempre tuvo una increíble voz y una performance maravillosa. Otro que también me gusta mucho es Sebastian Bach. Él también entretiene mucho y es un gran cantante también. ¿Le gustaría venir a tocar a la Argentina? Es la última pregunta, más que obvia. Por supuesto, nos encanta salir de gira y tocar en vivo. Es una de las mejores cosas del mundo. Quiero conocer el mundo y ver gente de todos lados. Tiempo. Tiempos violentos. Vamos a escuchar ni más ni menos que Outrage, el primer corte de difusión de aquel True Sound of the Underground, y justamente el tema que a mí particularmente me enganchó de esta banda, Sister Sin, que si realmente te gusta el metal de la vieja escuela, no podés dejar pasar. Escuchamos a Sister Sin y Outrage. Let's try to make it atrocious. One shot. Tenemos ganadores aquí para lo de Imperio. Tenemos a Nicolás Heusler, Facundo Cánevas, Juan Pablo Herzhauser, Carlos Mieres y Daniel Gracia. Con sus respectivos números de documento pueden retirar su entrada por aquí por Freire 932 durante la semana para el show de Imperio. Mientras tanto, para el Heavy Metal Está Vivo, el show con los dos escenarios en el sur, tienen a Nicolás Vázquez, Facundo Gómez, Eduardo Ruiz, Miguel Ledesma y Maxi Franchiqui, algunos que se comunicaron a través del teléfono, otros a través del Twitter. Bueno, todos ellos con número de documento directamente el día del show a la taquilla preguntando por Lucía Chiarenza. Vamos a tratar de ponerlos igual en el blog en cuanto sea posible. ¿Tienen ganas de recordar un poco? Yo tengo ganas, particularmente. Encontré el otro día un disco que hacía mucho que no escuchaba, me refiero al disco de Pride and Glory, aquel disco en que Zakk Wylde se sacó las ganas de tributarle a los Allman Brothers, una de sus bandas favoritas. ¿Por qué digo esto? Porque por más que son temas propios, suena a rock sureño y al rock sureño cortado con la tijera de los Allman Brothers, y no hay nada que ocultar al respecto. estaba, era un trío alucinante. Zakk Wylde, James Lomenzo, ustedes lo conocen sobre todo por Megadeth y por White Lion, y Brian Tichy. Bueno, con ese trío armaron un disco de 14 canciones muy particular, que creo que hasta el día de hoy está descatalogado, y este tema creo que es la punta de lanza ideal. Horse Cold War, esto es Caballo Llamado Guerra, Pride and Glory, la banda, mucho antes de Black Label Society. We'll be right back. Un montón de mensajes aquí en el Twitter tengo. Mira, lo estoy aprendiendo a usar, te soy sincero, la tecnología me supera, ¿no? Pero acá tenemos a Héctor Espínola que dice: César, copate con un tema de Tristania o de Agonis. Lo que voy a pasar a continuación no es ninguno de estas dos bandas, de estos dos grupos, pero sin duda va a llenar tus expectativas, ¿eh? Maxi Carrasco acá nos dice: escuchando Tiempos Violentos con mi hija Florencia de 5 años. Jeje. El jeje es porque, bueno, desde chico les enseñamos las cosas buenas a los pibes. Muy bien, bien acá por el hombre, por Máximo. Dice, a ver quién más me estoy perdiendo aquí. Qué gusto escuchar Running Wild en la radio, dice Remy Lebo, ¿eh? Y después aquí en el Facebook tenemos a Sergio Dra, que está muy feliz porque dice va a escuchar Armed and Dangerous con temas del primer disco, pero cantados por Joey Belladonna. Después Mauro felicita por lo de Sister Sin. Omar Navarro dice: Ave César, Analbomi también existe. Vamos a pasar de todo, llegado el caso, incluido Grindcore, Black Death, lo que haya. Juan Centurión pide un aguante para la gente del oeste, siempre presente la gente del oeste. Un saludo para Miriam Monchimiuk. Acá Adrián Cerchetti manda saludos para Sabrina y para todos Cinnamon Beloved. Tenemos un montón de mensajes aquí, uno atrás de los otros, pero lo que no tenemos más es tiempo. Y yo quiero pasar un temita antes de despedirnos y dejarle la transmisión al Tapa Martín, que seguramente los va a inundar de música en un día como hoy. Iba a presentar algo de lo nuevo de Paradise Lost, es decir, de Tragic Idol, pero justo la gente de Icarus me mandó su nuevo disco, el disco recién editado en la Argentina, que es el audio del DVD. Ustedes saben que con Draconian Times hicieron una presentación, varios conciertos, ¿no? Una serie de 7 conciertos en realidad, e incluso hay un documental sobre la gira completa realizada por el propio bajista del grupo, Steve Edmondson. Bueno, todo eso está en el DVD de Paradise Lost, conmemorando de alguna manera en el año 2011 un disco básico como fue Draconian Times. Bueno, precisamente de ese DVD o del audio de ese DVD del show de Londres, grabado en The Forum el 1 de abril de 2011, concretamente, hace un añito, tengo para pasarles mi tema favorito de Paradise Lost de todos los tiempos, que es Hallowed Land, Tierra Sagrada, y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo con todo el metal. Señoras y señores, salud la barra, nos vamos para lo de Charlie a comer un asadito ahí a Álvarez Thomas y Donado con los chicos de Cinnamon Beloved, y esperando que nos regalen con la maravillosa carne que siempre está para nosotros. Ya hemos ido a lo de Charlie, cómo no, una maravilla. Vamos, señoras y señores, esto es Paradise Lost. We'll be right back.